La base de datos de virus ha sido actualizada. Dari, ponete un tema. Bueno, escucha. ¡Chula! Juanjo Franco, perdóname. Esto es uso mío y de él. Se ha detectado una amenaza. ¡Oh, cerrá, boludo! Sí, ya fue, boludo.